Andalucía por sí es la marca del andalucismo en Ubrique. Sus líderes son los que en la anterior convocatoria concurrían bajo las siglas del ya extinto Partido Andalucista. El hasta ahora portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista, es su candidato, repitiendo como alcaldable y siendo la segunda vez que se presenta como candidato a la alcaldía. Su lema de campaña es «Ilusiónate». Le acompaña en este proyecto el arquitecto Francisco Gil, como número 2, y María Jesús Pérez, en el número 4. A los tres le damos hoy los buenos días. Hola, ¿qué tal? Urbanismo, desarrollo sostenible y movilidad, que recoge el programa electoral sobre estas cuestiones, así como sobre políticas sociales, igualdad y educación. Vamos con las propuestas de Andalucía por sí. Bueno, en principio pues me toca a mí iniciar este programa, ¿no? Y la verdad es que nosotros lo hacemos con muchísimas ganas y con muchísima ilusión. De hecho, pues todos los que nos gusta la política, pues a todos nosotros estas fechas nos encantan, ¿no? Entre otras cosas porque, bueno, estamos en unos momentos en los que hay que trasladar el mensaje que estamos preparando, hay que trasladar el proyecto, estamos en continua relación con los vecinos, estamos en continua relación con los colectivos y, bueno, pues todos los que nos gusta la política, pues estas fechas son ilusionantes, ¿no? Y de ahí es de donde viene nuestro lema, ilusiónate, ilusiónate por un proyecto, ilusiónate por todo lo que estamos preparando para nuestro pueblo, por todas las cosas que estamos haciendo para que Ubrique esté lo mejor posible. Nosotros tenemos proyectos, ya lo hemos demostrado hace muchísimo tiempo, ¿no? Y cada vez que a nosotros los andalucistas nos preguntaban qué iba a hacer de los andalucistas en el futuro, pues siempre decíamos lo mismo, no te preocupes, que concurrir vamos a concurrir. Ahora ya estamos aquí. Hoy es el día en el que nos presentamos públicamente en estas ondas. Hoy es el primer programa de radio y es la primera oportunidad que tenemos de dirigirnos a todos a todos los oyentes. Pero el pasado sábado tuvimos la presentación y la verdad es que, bueno, pues allí se vio cómo el equipo que me acompaña en este empeño, pues la verdad es que es un equipo bastante competente. Es el más competente de todos. Entre otras cosas, no por nada, sino porque son gente preparada, son gente que tiene las ideas claras, son gente que viene con mucha fuerza, son gente que viene con muchísimas ganas de comerse el mundo, son mucha gente, y vuelvo a decir, mucha gente que viene detrás nuestra empujando y queriendo hacer cosas por Ubrique, y todo eso pues se va contagiando poco a poco. Esa ilusión, esas ganas de trabajar, ese comerse el pueblo, ese querer aportar ideas detrás de ideas, esa sensación de irte a las 12 de la noche con ganas de volver mañana y seguir trabajando sobre este proyecto, la verdad es que eso es lo que nos empuja a los andalucistas, y eso es la ventaja que tengo yo con respecto al resto de los grupos políticos. A nosotros no nos pesa. A mí me llama mucho la atención y me llena muchísimo que mis compañeros salgan de trabajar a las 8:15, a las 8:30 y vengan a la sede, le den las 12 de la noche y que sigan con ganas de estar ahí. Y esa ilusión y esas ganas pues son las que de verdad te hacen que tires para adelante con este proyecto. Yo, por mi parte, tengo poco que decir hoy, porque mis compañeros María Jesús y Francisco van a ser los encargados de desarrollar la parte más importante del programa, porque nosotros, en esta campaña, tenemos dos ideas muy claras y, de hecho, están en las partes primeras de nuestro programa. Nosotros hemos hecho un folleto en el que se recogen las 10-11 ideas fundamentales, y dentro de esas ideas fundamentales, los primeros lugares de esas ideas, pues las desarrollan mi compañera María Jesús Pérez y mi compañero Francisco. ¿Por qué? Pues porque, bueno, estamos hablando de plan general, estamos hablando de urbanismo, estamos hablando de participación ciudadana, estamos hablando de asuntos sociales, que son temas de vital importancia y muy trascendentes, y que creemos que hay que prestarle la atención que realmente merecen. Y bueno, para que no se diga que nada más que el cabeza de lista es el que conoce esta situación, pues yo tengo una cosa muy clara, y es que si quiero que este proyecto salga para adelante y si quiero que este proyecto progrese y prospere, yo me tengo que rodear de gente que sea muchísimo mejor que yo. Y en esta ocasión, pues mis compañeros lo demuestran todos los días. María Jesús Pérez lo ha demostrado durante todo este tiempo y Francisco lo está demostrando en el poco tiempo que lleva con nosotros. Ellos son conocedores perfectos del ayuntamiento, saben perfectamente la situación del ayuntamiento, lo viven continuamente porque van continuamente al ayuntamiento para hacer gestiones, y además de conocer la parte externa, también conocen la parte interna y conocen los diferentes departamentos. Y eso pues se ve reforzado con los conocimientos que tenemos nosotros como concejales, que les vamos añadiendo algunas cosas más. Por lo tanto, yo vuelvo al principio, voy a ser muy breve, porque hoy el protagonismo quiero que los tengan mis dos concejales, los dos concejales que probablemente formen el núcleo gordo de un gobierno futuro andalucista en las próximas elecciones, y por lo tanto, pues hoy les toca a ellos. Yo, sin más, le voy a ceder la palabra a mi compañero Francisco, después hablará mi compañera María Jesús, y finalmente pues hablaré yo de otra de las propuestas que tenemos pensadas para el futuro de Ubrique. Pues Francisco Gil, como número 2 de la candidatura de Andalucía por Sí. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos los ubriqueños. Los andalucistas tenemos muy claro que el urbanismo tiene que ser participativo. Las decisiones en estos ámbitos deben tener el aval de una correcta participación ciudadana. Pero no podemos hablar solo de urbanismo sin ser conscientes de que el nuestro es un proyecto global. Los andalucistas vamos a llevar siempre por delante a nuestros mayores y a los marroquineros. Son los puntos 1 y 2 de nuestro programa. Cuando hablamos el otro día en la presentación de que ahora es el momento de los petaqueros, hay que hacer hincapié que estamos sentando las bases de nuestro ideario político. Un ayuntamiento es una administración local, la administración más cercana al ciudadano, con unos presupuestos limitados, aunque con una gran posibilidad de ofrecerlos directamente al que lo necesita. Cuando llegó la crisis, tanto la nuestra, la de aquí, como la global, todas las administraciones se centraron en ayudar a los que podían sacar esto para adelante, bien con sus ideas o bien con sus inversiones. En aquellos entonces, los andalucistas de Ubrique crearon el MOVE, posibilitando a los empresarios tener, en el centro de nuestro polígono industrial, un sitio donde poder acceder a ayuda tanto de la Junta de Andalucía como de la Diputación de Cádiz, la Cámara de Comercio, como de las mismas asociaciones de empresarios. Y eso ya está ahí. Ahora el ayuntamiento, con sus presupuestos, con sus recursos propios y con su personal, tiene que centrarse en proporcionar una mejora de las condiciones de trabajo y de vida de los petaqueros y, por ende, de toda la población de Ubrique en general, a la cual servimos. No se puede seguir diciendo y decidiendo las cosas en los despachos de los particulares ni en oficinas de empresas constructoras. Somos los ubriqueños los que tenemos que opinar y saber cuál va a ser el futuro de nuestro pueblo antes de que se tomen las decisiones. Esta idea es todo lo contrario de lo que hasta hoy hemos conocido. En la actualidad, después de 30 años, se está tramitando un nuevo Plan General de Ordenación Urbanística. Este es un documento de vital importancia, ya que en él quedarán recogidos asuntos tan importantes como dónde podremos hacernos nuestras viviendas, tener nuevo suelo industrial o disponer de nuevos aparcamientos. Ahora es el momento de preocuparnos de cómo va a quedar ese plano, porque una vez que se apruebe ya no se va a poder modificar. Vamos a intentar acabar con esa frase típica que a tanto nos ha dado muchas vueltas a la cabeza. ¿Por qué a ese sí y a mí no? Ahora es el momento de enterarse, ahora es el momento de preocuparnos de cómo va a quedar ese plano, porque una vez que se apruebe ya no lo vamos a poder modificar. Los andalucistas vamos a apoyar firmemente el proyecto de la variante, sea del partido que sea o sea del partido que esté en la Junta, porque somos conscientes de que su gestión, financiación, aunque no dependa del ayuntamiento, es un tema muy complejo y hay que ayudar y empujar para que se consiga. La variante ya no puede ser objeto de más disputas políticas. Tenemos que unirnos todos los partidos y cada vez que llegue la posibilidad de que las administraciones responsables tengan presupuesto, intentar conseguirla. Se trata de construir, no de destruir. Pero vamos a tener una cosa muy clara. Tenemos que ser conscientes de que la variante no resolverá los problemas de movilidad que sufrimos en la zona del Estó a las horas punta de entrada y salida a la fábrica. Con la variante, lo que vamos a conseguir es quitar el tráfico pesado de las calles del pueblo, que atasca y las bloquea. Pero vamos a seguir sufriendo nuestros atascos, porque hay que comprender que una persona que salga del polígono y quiera ir a su casa a comer al Prado o a la avenida, una vez que tengamos la circunvalación, no va a subir a las cumbres y después va a bajar otra vez hasta su casa. Esto, unido a las últimas decisiones urbanísticas que se están tomando, tenemos que adelantar que en vez de solucionar el problema, lo que puede es llegar a agravarlo, ya que podríamos pasar de tener dos problemas, uno en el Estó y otro en la zona del cementerio. Los andalucistas tenemos ideas para mejorar la movilidad de nuestras calles. Las compartiremos con todos los partidos para que no perdamos más tiempo y las ejecutaremos si nos convencen a todos. Nosotros vamos a poner sobre la mesa un proyecto para conseguir abrir una vía alternativa al tráfico siguiendo el discurrir del arroyo hasta el enriadero y del puente de los Cuatro Ojos hasta la piscina municipal. Todos somos conscientes de que el proyecto de encauzamiento del arroyo ha sido un acierto. Es decir, además de ser apoyado por todo el mundo, podemos salir desde los 9 caños e ir andando tranquilamente y siguiendo el discurrir del arroyo hasta las pistas de pádel del pabellón. Si nos centráramos en terminar esos 500 metros que nos faltan por ejecutar hasta llegar al enriadero, además de disponer de una nueva vía de acceso a los polígonos, daremos solución a problemas de saneamiento y de malos olores que hay en aquella zona. Por esta zona también podremos plantear la existencia de un carril bici y de espacios habilitados para fomentar los medios de transporte alternativos al coche. Estamos hablando en estos días de la línea del autobús que se está poniendo a los polígonos, que nos parece una idea extraordinaria, pero también se pueden plantear otros medios alternativos. También somos conscientes de que lo que tenemos son presupuestos municipales y sabiendo la capacidad de trabajo que tiene un ayuntamiento, es decir, un ayuntamiento no se puede plantear hacer proyectos de ni de 7 ni de 5 millones de euros. Tenemos que conseguir que el presupuesto que tengamos lo pensemos y lo hagamos realidad. Y entonces, si sabemos que desde el puente de los Cuatro Ojos hasta la carretera del enriadero existe un carril actualmente que se mantiene con una cierta estabilidad en las épocas de lluvia, porque si nos vamos al margen de enfrente, el del Naranjal, nos vamos a encontrar que hay ocasiones que se han gastado mucho dinero allí y vemos que cada vez que se abre el trasvase nos quedamos sin carril. Pues nosotros planteamos que esa zona, del puente de los Cuatro Ojos hasta la bajada del Matadero, por el lado opuesto al que normalmente se ha ido arreglando del Naranjal, se habilite y se intente asfaltar con el material que decida sea quien sea, la Consejería de Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica, Vías Pecuarias o la Administración que sea. De forma que tengamos un carril de tráfico rodado. Y aquí ya se podría contar con coche. Y entonces podríamos perfectamente dividir el flujo de circulación que sale de los polígonos en las horas punta por ambos caminos, o por la carretera de corte o por esta nueva zona que planteamos, desde el puente de los Cuatro Ojos a la piscina municipal. Volviendo de nuevo a Arpegou, los andalucistas pensamos que tiene que apostar de forma clara por la disponibilidad de nuevo suelo industrial y por la ordenación de los suelos residenciales ya existentes. Andalucía por sí considera fundamental vincular las acciones del ayuntamiento con suelos como la Haza de Cabrera o la Vega del Realejo. Son las zonas de crecimiento natural de la población y en torno a las cuales ya se han ejecutado la mayor parte de las infraestructuras urbanas. No basta solo con establecer unos planos y pasarle la pelota a los propietarios. Las necesidades actuales y el sentido común hacen que el PGOU deba ordenar estos suelos y facilitar a sus propietarios todas las gestiones urbanísticas. Por lo que deberían considerarse ya desde el PGOU estos suelos como suelos urbanizables ordenados. Lo que significa que podrían empezar las obras de urbanización en cuanto se apruebe definitivamente el documento, sin tener que sufrir antes el calvario de papeleo que ya algunos conocemos. Gracias a la transversalidad que buscamos entre todas las concejalías, hablar de urbanismo también va a hacer hablar de una nueva guardería en la parcela municipal de la avenida Alcalde Emilio Rubiales, porque sabemos las necesidades que se tienen en los polígonos de Ubrique y las listas de espera que se quedan sin plaza todos los años en la guardería actual. En esta misma avenida queremos alquilar un local para habilitar una consulta médica y otra de enfermería, con presupuesto municipal, para así poder llamar a la puerta de la Consejería de Sanidad con fundamento, pidiéndoles tan solo que trasladen allí a uno de los médicos de familia asistentes ya en el Centro de Salud de Ubrique, de forma que se pueda atender a la población de aquella zona como es debido. Vamos a volver a darle contenido a Provisa, para que podamos alquilarnos una vivienda, poner un plato de ducha en nuestra casa o instalar un elevador en nuestra escalera con el verdadero apoyo de nuestro ayuntamiento. Ni que decir tiene que no nos vamos a olvidar de los que tienen que abrir una ventana o poner una reja en el casco antiguo que ya bastante tienen a día de hoy. Crearemos un Consejo Ciudadano sobre la Discapacidad y la Accesibilidad, en el que colaborarán transversalmente todas las concejalías, para que nuestro pueblo sea cada vez más accesible e inclusivo. Se empezará a aplicar de una vez por todas el documento técnico de accesibilidad de Andalucía, no solo porque sea legal, sino porque ya hay muchos ubriqueños que han sufrido caídas en nuestras calles sin una respuesta adecuada por parte de nadie. La verdad es que nos esperan unos años de mucho papeleo urbanístico y no vamos a dejar solos a nadie ni sin el asesoramiento adecuado. Tenemos otra idea de ver la política a la que espero que los demás partidos se quieran sumar. Solo os pedimos ilusión. Así que ilusiónate con Andalucía por sí. También nos acompaña en este tiempo de radio María Jesús Pérez, que ocupa el puesto número 4 en la candidatura de Andalucía por Sí para las elecciones locales. María Jesús Pérez, muy buenos días. Buenos días. Pues como decíamos al principio, durante estos primeros programas estamos hablando de urbanismo, desarrollo sostenible, movilidad, así como de políticas sociales, igualdad y educación. Y estos tres aspectos son los que vas a señalar tú dentro de lo que serían las propuestas de Andalucía por Sí para Ubrique en materia de políticas sociales, igualdad y educación. Sí, como tú bien dices, antes de meterme de lleno en los temas de políticas sociales, igualdad y educación, quería decir que cuando los andalucistas lleguemos al gobierno municipal, bueno, pues cambiaremos la cultura de la delegación por la cultura de la participación real y efectiva, porque hasta ahora lo que hemos tenido ha sido una participación de boquilla y una cortina de humo de cara a la galería. Queremos compartir la responsabilidad de gobernar con la ciudadanía, y el nuevo andalucismo no tiene miedo de ceder poder a la ciudadanía porque entendemos la democracia como un espacio de consenso y de diálogo. Nuestra idea andalucista es crear un nuevo municipalismo, moderno, innovador e inclusivo. Un modelo para crear una ciudad de vanguardia, cosmopolita, la cabeza de innovación y conocimiento, para que Ubrique sea un pueblo abierto, próspero y económicamente fuerte. Un modelo para crear una ciudad con empresas a la cabeza en el liderazgo, sostenibilidad y en tejido laboral que se sienta protegido y cómodo. Esta idea es la que queremos para Ubrique, que los ciudadanos puedan construir la ciudad que ellos quieren. Por ello, el Gobierno Municipal Andalucista se compromete a someterse bianualmente cada 2 años a una auditoría donde analizaremos el cumplimiento de nuestro programa y la buena gestión de los recursos económicos que todos los ubriqueños aportan al ayuntamiento. No podemos tolerar más una gestión de despilfarro y de mala gestión, que es lo que ahora tenemos. Y que conste que no es una crítica, sino un hecho probado, ya que en su día, cuando Isabel fue concejal de Hacienda, nos dejó una deuda bastante grande, y ahora, incluso en este último pleno, lo hemos tenido que aprobar casi de urgencia un plan de ajuste económico porque no cumplimos con el techo de gasto que le impone el gobierno. A la fecha en la que estamos se ha comido el presupuesto municipal porque no tenemos dinero en el ayuntamiento nada más que para fiestas y no para arreglar los colegios o nuestras calles o instalaciones abandonadas incluso para meterlo en políticas sociales o en asuntos sociales. Bueno, pues ahora quiero hablar de asuntos sociales en concreto, y hablar de asuntos sociales significa hablar de las personas y de las familias, que son nuestra mayor prioridad. Nuestro objetivo es desarrollar unas políticas públicas que innoven y exploren constantemente la calidad, la universalidad y la inclusividad, garantizando así el bienestar de todas las personas. Este es el papel de la política social en los distintos niveles de gobierno, que está vinculado al avance de la descentralización y a la coordinación con demás entes sociales, como por ejemplo Cáritas, asociaciones de vecinos, colectivos sociales y de salud, como una herramienta para acabar las desigualdades, una mejor distribución de los ingresos del ayuntamiento y una reducción de la pobreza y mejor acceso a los recursos públicos para paliar las necesidades específicas del ciudadano, nuestros mayores, familia e infancia. Andalucía por Sí creará planes de desarrollo y protección de la familia y la infancia, generando oportunidades para su bienestar, educación y seguridad. Queremos brindar oportunidades a la sociedad ubriqueña en general y a la juventud en particular, y hacer oír sus voces y permitirles alcanzar todo su potencial. Trabajaremos igualmente, quiero recordar que desde la andadura de andalucista que estuvimos en gobierno, pues empezamos los programas desde el gobierno andalucista, los programas de envejecimiento activo, y desde luego habrá que darle una vuelta e innovar en estos programas, porque bueno, pues debemos de fomentar su participación social y darle la cabida que ellos tienen. Recuperaremos también el programa de voluntariado, que se ha perdido gracias a la pésima gestión del gobierno socialista. Vamos a dotar también un departamento de servicios de conciliación familiar, para que el equipo de familia tenga un recurso para poder tratar los temas de separación con niños. Nos parece esto es muy importante porque antes de llegar a una separación creemos que es importante de poder conciliar en la familia y que puedan solucionar sus problemas. Si ya ha llegado a un problema mayor, llegan a la separación y bueno, tienen un problema más serio, pues proponemos también además dentro de servicios sociales que haya un servicio de conciliación de un punto de encuentro familiar, que ahora mismo lo que tenemos está en Jerez, en un punto de encuentro familiar es a ese centro donde las familias que tienen problemas pues llevan los niños para que puedan algunos de los progenitores ver a los niños. Se creará también un centro de información a la mujer, que ya llevamos reivindicando desde la anterior legislatura y que creemos que es muy importante porque en estos momentos está mancomunado y se necesita que esté permanentemente en Ubrique para una atención integral a la mujer, tanto jurídica, psicológica como social. Además de esto y unido a esto, creemos que es importante crear una casa de acogida para víctimas de violencia de género. Tenemos los recursos y sabemos hacerlo. Y además se incentivarán medidas de autodefensa para las víctimas de violencia de género. Y por otro lado, y en el aspecto de la discapacidad, en asuntos sociales queremos crear un consejo ciudadano sobre la discapacidad, en los que personas con discapacidad, entidades y movimientos asociativos colaborarán transversalmente con todas las concejalías para que nuestra ciudad sea cada vez más accesible e inclusiva y de donde se trabajará el primer plan sobre la discapacidad de Ubrique y la comarca y donde se atenderán todos los aspectos, tanto educativos, urbanísticos, sociales y laborales, que influyen en una persona con discapacidad desde su nacimiento hasta su edad adulta. Porque en estos momentos podemos hablar de discapacitados que, por desgracia, nacen con esta discapacidad o de personas que no la tienen y a lo largo de su vida la desarrollan pues a través de, porque hayan tenido un accidente o porque hayan tenido una enfermedad. Y creemos que es importante darle la orientación y darle cubrirle la necesidad que ellos tienen. Entonces vamos a crear un servicio o un plan sobre la discapacidad en Ubrique donde ellos tengan cabida y donde ellos puedan tener un modo de poder participar. También está el compromiso del Ayuntamiento para garantizar el cumplimiento efectivo de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad y además impulsaremos un plan de accesibilidad integral y universal de las instituciones que garantice sea plenamente accesible, atendiendo a criterios de accesibilidad universal y de diseño para todas las personas. Además de todo esto, y como yo he trabajado en asuntos sociales en mi legislatura, pues también desde el gobierno andalucista pusimos un centro adecuado de drogodependencia aquí justamente debajo de la biblioteca y creemos que es muy importante retomar la coordinación con el centro de drogodependencia y con la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción porque estábamos haciendo en aquellos entonces campañas de prevención muy importantes y que creemos que se deben de seguir haciendo. Y además, pues que creemos que también es muy importante la educación porque así combatimos la desigualdad y la intolerancia y tenemos que crear campañas de coeducación dirigidas a luchar contra la violencia machista y contra la homofobia. Y por ello creemos que haremos hincapié en trabajar por un plan de igualdad y de juventud. En relación a también a la diversidad, creemos que es importante también trabajar desde la educación y porque vamos a trabajar para que se refleje la igualdad en la elección de orientación sexual y que combatir los prejuicios y discriminaciones sobre estas personas que bueno pues que tienen libertad para elegir, ¿no? Y en temas de educación, y para no alargarme más porque es muy poco el tiempo que tenemos, Andalucía por sí promoverá centros de enseñanza complementaria como de idioma, tecnologías, aulas de ciencia, de investigación y desarrollo. También haremos programas de educación no formal. Apoyaremos y dinamizaremos las AMPA. Crearemos programas de apoyo a la función educativa complementaria de instituciones, asociaciones, plataformas o colectivos vecinales. Apoyaremos a los servicios de atención psicopedagógica. Apoyaremos a las familias con niños con necesidades especiales, de deficiencia o como también de altas capacidades. Apoyaremos a los colegios que presentan muchas deficiencias en estos momentos. Todos los colegios, todas las madres de los colegios que, por ejemplo, plantean estas deficiencias saben de lo que estoy hablando. En concreto, y en las últimas intervenciones que hemos tenido del Benafeli, que tenemos el patio, la verdad, que se está cayendo y el ayuntamiento pues no hace caso o hace caso omiso a esto, pero sí hay dinero para conciertos. Esta es la diferencia de un gobierno con otro. Y bueno, pues estudiaremos también la forma de abrir los colegios por las tardes para que los niños puedan, y los fines de semana, para que los niños puedan disfrutar de ellos o que los equipos de fútbol que no tengan horas dentro del pabellón pues puedan acudir a estos centros. Y bueno, pues en general estas son las propuestas en los distintos temas que desde Andalucía por sí estamos haciendo y que creemos que es importante y que necesitamos tu apoyo para poderla poner en marcha. Bueno, yo quiero seguir con lo que está diciendo mi compañera María Jesús, ¿no? Y sobre todo por una cuestión importante, y es que ya está prácticamente todo dicho. Y lo que decía yo al principio, pues creo que ha quedado patente. Somos gente que tiene las ideas clarísimas y lo acaban de demostrar de forma fehaciente. Aparte de eso, yo sí que me gustaría hacer hincapié en un tema importantísimo y un tema que nosotros los andalucistas sí que llevamos en nuestro programa, y no solamente es que lo llevemos en el programa, sino que es un tema que está en el punto número uno de este folleto que hemos lanzado a la calle. Y el motivo de que lo hayamos puesto en número uno, pues es simple, y es que creemos que es una de las ideas fundamentales y de las ideas básicas que va a tener el próximo equipo de gobierno y en concreto los andalucistas. Me refiero a la recuperación de la gestión del servicio de ayuda a domicilio y que va a recuperarlo el Ayuntamiento de Ubrique. Y digo eso porque nosotros tenemos muy claro una cosa, y es que hemos visto a lo largo de toda esta andadura pues que han pasado diferentes empresas por nuestra localidad gestionando este servicio. Y bueno, pues no todas las empresas han cumplido como deberían haber cumplido con las trabajadoras. Hemos tenido experiencia de empresas que lo que han hecho ha sido dejarle el sueldo a medio pagar a muchas de las trabajadoras de nuestra localidad del servicio de ayuda a domicilio, de la ley de dependencia. Pero es que no solamente eso, sino que aparte de eso, pues también hemos visto otras empresas que han recortado lo que son las condiciones laborales de estas trabajadoras. Por lo tanto, teniendo en cuenta eso, pues nosotros creemos que la mejor gestión y lo mejor que se puede hacer por nuestros mayores y por las trabajadoras y trabajadores del servicio de ley de dependencia es directamente que por parte del ayuntamiento se recupere la gestión de ese servicio. Así, de esa forma, pues estaríamos beneficiando tanto a las trabajadoras y trabajadores de este servicio, pero no solamente eso, sino que también nuestros mayores van a estar mejor atendidos. Y cuando digo que van a estar mejor atendidos, no quiero decir que ahora no lo estén o que ahora estén mal atendidos, sino todo lo contrario, que una vez que recuperen todos sus beneficios laborales, una vez que recuperen todos sus derechos laborales estas trabajadoras, yo estoy convencido y nosotros estamos convencidos de que van a prestar un mejor servicio, van a atender mejor a los usuarios y los usuarios lo van a ver en el servicio que se les presta. Y por lo tanto, pues nosotros, eso que antes decíamos de que éramos un poco utópicos con algunas cosas, como cuando hablamos del MOVE, que parecía una tontería lo que se estaba creando, y hemos demostrado que a través de esto hemos puesto nuestro granito de arena para salir de la crisis. Cuando hablamos de que ahora es el momento de los petaqueros, que también parece un poco utópico, y que también tenemos propuestas para los petaqueros, para que puedan avanzar en el reconocimiento de sus derechos y en el reconocimiento de la situación laboral en la que se encuentran, también nosotros queremos dar ejemplo con estos temas. Y una forma de dar ejemplo es precisamente eso. Y cuando los andalucistas estemos en gobierno en la próxima legislatura, nosotros tenemos muy claro que al Departamento de Servicios Sociales hay que darle una reestructuración. Y entre otras cosas, esa reestructuración pasa por recuperar la gestión del servicio de ayuda a domicilio. Y cuando hablo de reestructuración, lógicamente es porque, bueno, se van a incorporar un volumen importante de trabajadoras y, lógicamente, por parte del ayuntamiento vamos a tener que sentar las bases para que estas trabajadoras estén a gusto, para que presten su servicio, para que haya una coordinación, para que, bueno, pues podamos gestionar eficientemente y de forma eficaz este nuevo servicio que pretendemos que el ayuntamiento recoja. Nosotros somos conscientes de que es complicado. Y es complicado porque va a haber que trabajar muchísimo, pero a nosotros no nos preocupa eso. Nosotros estamos dispuestos a trabajar. Ya lo hicimos en su día, ya en su día trabajamos muchísimo por Ubrique, y nosotros creemos pues que esto es un pasito más ni menos. Es un pasito más que tenemos que dar. Estamos convencidos de que eso va a costar trabajo, estamos convencidos de que el concejal que lleve el área va a tener que trabajar y mucho, pero nosotros estamos dispuestos a hacerlo y no nos va a preocupar eso en absoluto. Nosotros vamos a seguir con esa línea y esa propuesta la vamos a llevar para adelante, y fruto de los compromisos nuestros, pues si miráis en concreto el folleto que hemos presentado, al final viene mi firma, porque no son promesas electorales. Esas son cosas a las que nos comprometemos con los ubriqueños, y eso es nuestro compromiso, y nosotros vamos a luchar para que ese servicio se recupere por parte del ayuntamiento, para hacer una gestión más eficaz y para que los usuarios estén mejor atendidos gracias a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras de la empresa. Ya para terminar, pues lo único que me queda es nuevamente volver a pediros que apoyéis a los andalucistas. Ya lo hicisteis hace bastante tiempo, los andalucistas demostramos con ellos todo lo que supimos hacer, las maneras de gobernar que tenemos, hicimos el centro tecnológico, hicimos pistas de pádel, hicimos pistas de tenis, hicimos el centro de interpretación de la historia de Ubrique, el San Juan, el San Pedro, mejoramos nuestro conjunto histórico, hicimos la ruta de los miradores, hicimos el mercado de abastos incluyendo lo que es el juzgado, metiendo allí varias empresas y demás, y por todo eso nosotros volvemos a presentarnos y volvemos a ir con la misma ilusión y con las mismas ganas que nos presentamos en su momento. Nosotros estamos convencidos de que somos la mejor opción que se presenta a estas elecciones. Entre otras cosas, porque tengo un equipo que me acompaña multidisciplinar. En todos los ámbitos son conocedores de las materias que van a tener que gestionar en el Ayuntamiento de Ubrique. Y por lo tanto, creo que somos la mejor opción para Ubrique y creo que apoyando a Andalucía por sí, votando a Andalucía por sí, votándome como José Antonio Bautista que soy, pues vamos a conseguir que el Ayuntamiento de Ubrique gestione mejor los recursos que tiene y vamos a conseguir que Ubrique sea mejor a partir de ese momento. José Antonio Bautista, Francisco Gil y María Jesús Pérez de Andalucía por sí, gracias por estar con nosotros.